Y ahora estamos en comunicación telefónica con nuestra próxima entrevistada, en este caso la doctora Andrea Prieto, para comentarnos un poco sobre la movilización que llevarán a cabo hoy los trabajadores de la salud en el Puente Nuevo. Buen día, Andrea, te saluda Yara Candy y Pato Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va a todos? Bien, imaginamos, Andrea, en preparativos ya, no solamente acá, ¿no?, en el resto de la provincia también, porque esta es una movida provincial. Sí, es una movida provincial, en algunos hospitales con paro y movilizaciones, en este hospital con, en este momento se está trabajando, pero a partir de las 11 de la mañana se sale en caravana hasta la rotonda del Pablo VI y de ahí se va a el Puente Nuevo. La idea no es cortar el puente, sino ir con cartelería y entregar cartelería y panfletos a la gente, a los autos que vayan pasando, y bueno, y es la consigna de esta semana para todo salud de la provincia, es salud en la ruta. Así que en cada lugar, en cada hospital y según la realidad de cada hospital estará realizando sus actividades en las rutas. Uh-huh. Ahora, Andrea, ¿qué es lo que están reclamando, que ya data, ¿no?, de tanto tiempo? Contanos un poco. Sí, bueno, nosotros desde septiembre del año pasado estamos en reclamos salariales. En septiembre del año pasado empezamos con los reclamos salariales, viendo que en el 2020 estábamos en el mes de septiembre y no había habido paritarias. Entonces, a partir de eso, se empezaron a tener movilizaciones con el reclamo salarial, se empezó en viernes, se fue uniendo el resto de la provincia, y así es como, luego de algunas movilizaciones y eso, y sin que nos escuche demasiado el gobierno, luego la gobernadora decidió tener una reunión con nosotros. Uh-huh. Nos ofreció un plus pandemia, que no era nunca lo que estábamos pidiendo, y nosotros seguimos insistiendo en el reclamo salarial porque tenemos una pérdida del salario en los últimos 5 años de un 75%, y eso sigue sin ser recompuesto, y eso, la recomposición salarial es urgente porque cada paritaria siempre está muy por debajo de la inflación. Uh-huh. Y entonces seguimos perdiendo poder adquisitivo en el salario, y eso es de las cosas que estamos pidiendo que no sucedan. Uh-huh. Claro. También debe estar, bueno, entre medio, ¿no?, el reconocimiento, ¿no?, del sindicato de ASPUR, que tenemos entendido cuenta con personería gremial o está en trámite. ¿Cómo es eso? No, con lo que está es el trámite de, ya hay un expediente para personería jurídica. Uh-huh. Para personería jurídica ya está el expediente de la personería jurídica en trámite, así que eso ya está el expediente. No, personería gremial por ahora no. Uh-huh. Por supuesto, nosotros estamos pidiendo ante esta circunstancia, que viendo que los gremios que tienen que representarnos en la mesa de la función pública no nos sentimos representados, es que se ha organizado un nuevo sindicato y hemos formado ASPUR, que es la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro, y que el 18 de marzo se hizo la Asamblea Constitutiva. Entonces ahora estamos con todos los que son los trámites para tener las personería jurídica, y después de eso, en una segunda instancia, con todos los avales y con toda la personalidad gremial, pero estamos reclamando que se reconozca a ASPUR como el sindicato que nuclea a todos los trabajadores de la salud pública, que no hay hasta el momento ningún sindicato que nuclee a los trabajadores de la salud pública en su conjunto. Uh-huh. Claro. Más allá de que para nosotros tenemos que tener una paritaria propia, salud no puede tener la misma paritaria que el resto de la administración pública, y estamos pidiendo una paritaria propia, una paritaria solo de salud, como tienen los docentes, como tienen otros. Nosotros estamos pidiendo una paritaria propia sola para salud. Uh-huh. En este momento no tenemos paritaria propia. En este momento nuestras paritarias están asociadas al resto de la administración pública. Uh-huh. La movida de hoy, esta movilización de hoy, no es solamente de ASPUR, ¿no? Es de todos los trabajadores, estén nucleados, tengo entendido, en el gremio que sea, ¿no? Pues así, por tal no, cual. Nosotros, la movida nuestra es para ASPUR. Para ASPUR, ajá. O sea, para, a ver, nuestra movida es para los trabajadores hospitalarios. Por eso, eso decía dentro yo. De los trabajadores hospitalarios, bueno, pero dentro de los trabajadores hospitalarios hay gente que está agremiada a otros gremios, pero uh-huh. que no se siente, no, si están saliendo a la calle, pues no se están sintiendo muy representados tampoco. Uh-huh. Entonces, son los gremios estos son los que siempre se sentaron a la mesa de la función pública a organizar nuestros salarios. En este momento es ATE fundamentalmente y UPCN está en disidencia, pero antes era UPCN y también nunca en los últimos años recuerdo que nosotros hayamos dicho, uy, estamos por encima de lo que pensábamos que íbamos a ganar. No, nunca, siempre estamos por abajo. En los últimos 5 años tenemos una caída del sueldo, o sea que hay de ambos responsabilidades acá, de ambos gremios. Entonces, por eso es que nosotros decimos, en este momento nosotros estamos llamando a la asamblea. En su momento empezamos como autoconvocados, ahora ya tenemos gremio propio, somos ASPUR, que somos el mismo grupo de hospitalarios que con un nombre o con otro estamos movilizándonos desde septiembre, estamos en la calle pidiendo reclamos de, o sea, reclamando por una recomposición salarial, que es lo que estamos pidiendo fundamentalmente. Después el gobierno, tenemos reuniones en una mesa de la función, de una mesa de salud, en una comisión de salud, para hablar de convenio colectivo de trabajo, que me parece que es muy importante, que nosotros tenemos que ser parte del convenio colectivo de trabajo, porque somos los que estamos trabajando y sabemos cuáles son las necesidades, pero que no es lo que nosotros estamos reclamando. Nosotros estamos reclamando ser la recomposición salarial. Uh-huh. Y sobre eso vamos a seguir reclamando, más allá de que nos sienten en todas las mesas que nos quieren sentar, que no sea recomposición salarial. Uh-huh. Vamos a seguir reclamando recomposición salarial y vamos a seguir reclamando que tener una paritaria propia y que ASPUR pueda ser el que se siente a hablar de paritaria de salud. Bien, Andrea, ayer el Gobierno Nacional anunció, creo que 1.500 pesos mensuales durante 3 meses. ¿Cómo toman ustedes este anuncio del Gobierno Nacional? A ver, ya lo dijimos el año pasado, no sé, es un gesto, después de las palabras del presidente en estos días tampoco, digamos que... Pero si me dicen si estoy de acuerdo con esto, no. Si me dicen si estos valores son adecuados, digo no. No sé, bueno. Mi opinión sobre estos 6.500 pesos es que es una falta de respeto, pero bueno, cada uno en el gobierno definirá por qué lo quiere dar y cómo. Me parece que estos valores no se acercan a nada, como cuando nos dieron el plus pandemia acá en la provincia, que según era un 30% del básico, mi básico eran 7.000 pesos, así que imagínense el 30% de eso. Uh-huh. Entonces, la verdad que a veces me parece que son grandilocuentes las palabras, pero que en los hechos es muy poco, y cuando la gobernadora siempre dice que tiene una deuda con salud, la deuda con salud tiene que dejar de ser reclamativa y pasar a ser un hecho y adecuar, o sea, hacer la recomposición salarial para salud que hace rato que no se viene haciendo. Entonces, uh-huh. eso es lo que tienen que hacer, no dejar de hablar y de decir esto es así, reconocemos que salud tenemos una deuda, pero no deja de ser declamaciones y no pasa hechos. Uh-huh. Hoy quedan guardias, ¿no? A partir de las 11 de la mañana que van a... Siempre marchar, quedan guardias, ¿no? En el hospital. Claro. Y ese es uno de los grandes problemas cuando tenemos que hacer los reclamos, porque como que el sistema nunca se para, como en otro sistema. Siempre queda guardia en el hospital y la salud de la población la aseguramos los que trabajamos en el hospital. No la asegura nadie más. La salud de la población la aseguramos los que trabajamos en el hospital. Nosotros somos los que aseguramos que la población siga teniéndose. Y esto siempre quedan guardias en el hospital. Uh-huh. Buenísimo. Andrea, vamos a estar con nuestro móvil, por supuesto, allí cubriendo y acompañando este reclamo de ustedes, los trabajadores de la salud, y bueno, seguiremos en contacto, en cualquier momento volvemos a charlar. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy amable. Muy bien. Ella es Andrea Prieto, entonces...